Buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia. Comenzamos con un nuevo programa de lucha y orgasmización por www.zumbalaturba.com.ar con la participación de los compañeros Max, Susi, operando Marquitos de Llamas y Natalia también acá ayudándonos un poquito. Muchas gracias, Nati. Y Juanpi, el cumpa que hablaba recién. Hola Juanpi, hola Susi, hola Marcos. Hola compañeros, muy buenas noches, otro programa más, aquí estamos, como siempre, con nuestros ejes de diversidad, de género. Vamos a estar hablando sobre que las demoras para las entregas del DNI, tanto en Córdoba como en las provincias, sobre lo que está pasando respecto a las cirugías de readecuación sexual en el Rawson, en el Hospital Rawson de acá de la ciudad de Córdoba. Vamos a estar hablando también de la dicotomía y los distintos conceptos, matria, patria, y ahí hablando de la propuesta que hay sobre los billetes de 100 pesos y que la presencia en ellos de Juana Zurduy. Vamos a tener un dossier sobre bisexualidad, unos poemas ya en su momento les contaremos. Vamos a estar hablando de una película islandesa que se llama Jitters. Y también un combinado de noticias que tienen que ver con el género, con la soberanía de los cuerpos, con la relatividad cultural. Todo esto en Lucha y Orgasmización, el programa del Encuentro por la Diversidad, desde zumbalaturba.com.ar. Bueno, nos avisan que estamos al aire. Y bueno, uno de los temas que queremos charlar con nuestra audiencia es acerca de las demoras que vienen existiendo acerca de la entrega de los DNI y las partidas de nacimiento a los compañeros y compañeras trans que han gestionado los cambios del DNI a partir de la flamante ley de identidad de género. Estamos muy contentos con la sanción de la ley, pero bueno, estamos viendo que hay dificultades, demoras, como veníamos charlando ya en el programa pasado, para que se materialice este derecho de el acceso a la identidad. Susi, contanos un poquito más, ¿cuáles son los plazos? ¿Qué problemas está habiendo? Recordanos un poco. Sí, los plazos que estaban en su momento de la primera entrega, que era el 28 de junio, después dijeron 10 días y ahora han dicho que puede ser para fines de agosto o septiembre, que realmente no hay fechas. La ley 26.743, que es la ley de identidad de género, empezó a regir el 4 de junio para empezar a hacer los trámites en los distintos registros civiles de toda la Argentina. Pero bueno, están habiendo estos problemas que tienen que ver con los distintos registros de la provincia, registro de comercio, que bueno, son todas entidades que reciben unas notas que tienen que firmar y devolverlas al registro civil donde se están haciendo todos los trámites. Y bueno, en su momento no fueron devueltas, hubo una charla de por medio con la directora Nancy Moreno con las otras subdirecciones para ver agilizar esto de los trámites, de firmar las notas. Pidieron que ese formato de nota no iba a ser firmado y que solicitaron otro formato de nota con no sé qué en realidad qué es lo que están pretendiendo, porque ya la ley está. Está. Otra cosa que sabemos es que está habiendo demoras, esta situación no es solamente de Córdoba, sino que está habiendo demoras en otras provincias. Hace poquito tuve la oportunidad de conocer a dos compañeras travestis que son enfermeras en un hospital de La Plata y también me contaban que están con las mismas dificultades para tener acceso a la partida de nacimiento nueva. Entonces, es un tema que hay que estar muy atento, principalmente desde las organizaciones que han estado impulsando el tema de la ley, y e insistir y pelear para que lo más pronto que se pueda las compañeras puedan acceder a este derecho. Por otro lado, hay novedades respecto a la otra pata de la ley tan importante que peleamos, que es por una ley integral, que no solamente acceso al DNI, sino también a la salud. Hay novedades en relación a el Hospital Rawson y las operaciones de readecuación de sexo, como decía Max. Sí, en el Hospital Rawson es el centro, la entidad que se van a realizar ahí las intervenciones quirúrgicas de la reasignación del sexo. Carlos Cohen, el director, junto con el Ministerio de Salud, están organizando el grupo de médicos interdisciplinarios para poder capacitarse. Si bien en la nota que hemos estado leyendo por los medios, en realidad dicen que va a ser en el extranjero, creen que es Chile, o sea que no han determinado, pero que aparentemente en septiembre sería el mes que entrarían los distintos profesionales de la salud y de que estarían incluidos desde urólogos, cirujanos plásticos, de salud mental, endocrinólogos, todo un grupo de profesionales de la salud que estarían capacitando para recién el próximo año poder realizar las cirugías. Está bien, esto es como un poco más entendible, me parece, ¿no? Esta demora porque sabemos que en la universidad no se capacita a los estudiantes, a los futuros médicos y médicas para que puedan hacer este tipo de intervenciones. Entonces me parece como un poco más entendible, creo, me animo a decir. Ahora ya esta cuestión que hablábamos antes de las demoras administrativas para la entrega de DNI, etcétera. Son papeles y había ya todo un protocolo armado y formulario, etcétera. Es como un poco más incomprensible, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y es remarcable que salvo los DNI entregados en la ceremonia a la que hicimos referencia en el programa anterior, en todas las provincias se están dando estas demoras y todavía no se han entregado los DNI. Y lo más preocupante, lo que más nos está causando sorpresa es que tampoco hay una fecha cierta para la entrega de los DNI, sino que son constantes dilaciones. Como decían acá los compañeros, ya hay charlas entre diversas organizaciones para ver cómo se puede presionar o lograr que haya un cumplimiento efectivo de la ley. Así es. Bueno, vamos con música y enseguida volvemos. Lucha y Orgasmización, el programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorgasmización@gmail.com. También estamos en Facebook. Put up a fight, uh-huh. And if I'm hot shot, mama cut my hair at night, uh-huh. In the morning I'm short of my identity, uh-huh. I spent the moment down. Why can't I be who I wanna be, uh-huh. To be, I'm not the only one. Lucha y Orgasmización, el programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorgasmización@gmail.com. También estamos en Facebook. Volvemos con Lucha y Orgasmización desde Radio Zumbalaturba.com.ar. Y en este segundo bloque vamos a estar hablando de un tema que lo mencionamos al pasar en el programa anterior por la cercanía con el 9 de julio y tiene que ver con la intersección o la problematización de los conceptos de matria y patria. Y que también se relacionan con hacernos cargo, ver dentro del lenguaje, de los conceptos dominantes en la cultura que tenemos, cómo se a veces son dispositivos o se mantiene la discriminación, la opresión. Patria está muy relacionado con lo masculino, con lo heterosexual, con lo propietario, con esta especie de bravura o heroicismo muy relacionado también con la muerte, con la violencia. El concepto de patria, por quienes ha sido utilizado y por cómo ha sido utilizado en nuestra historia y en general en la historia del resto de los países del mundo, no nos quiere ni raritos, ni migrantes, ni pobres, ni diversos. Por eso la importancia de las corrientes o de las pensadoras y los pensadores que tratan de recontextualizarlo, de resignificarlo, y que justamente una de las posiciones que más frecuentes son es relacionar, por un lado, sacarle solo el componente masculino, heterosexual, como decíamos antes, también propietario, mejor si blanquito y rubio, sacarlo de esos lugares de la cultura hegemónica y hacer que se lo hacer que se relacione, perdón, con un devenir de eventos que al fin y al cabo la matria, la patria, tiene que ver con la historia de muchísimas generaciones que también a veces algunas son negadas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la herencia de los pueblos originarios, como decíamos, todo lo que tiene que ver con la diversidad, con la mujer, y parte de ese tema, o relacionado con ese tema, es una campaña que está habiendo respecto a los billetes de 100 pesos y la propuesta de que esté allí Juana Azurduy, que es un caso paradigmático, se podría decir, de cómo se ha trasladado la opresión desde el concepto de patria, en este caso atravesando el cuerpo y la historia de una mujer que dio todo por la causa que ella creía justa, que era la causa de la independencia, y sin ningún tipo de reconocimiento se le quitó eso, todo tipo de reconocimiento. Recién en los últimos años ha habido corrientes más fuertes para revalorizarla, e incluso terminó en la ruina, su familia diezmada por las luchas de la independencia. Susi, ¿qué nos podés contar de esta campaña? Sí, que por ejemplo, ¿no?, que desde el por qué una imagen puede mostrarnos el futuro si rescatamos nuestro pasado más valioso. Y tiene que ver con el proyecto que ha presentado nuevamente, porque ya había sido presentado en 2009, que después, bueno, caducó. El proyecto de impulsar a Juana Azurduy dentro del billete de los 100 pesos y sacar a Roca, quien ha sido un genocida de nuestra historia y que tiene, digamos, ese valor simbólico de la campaña del desierto de quienes la oligarquía que nos han gobernado y pretenden, digamos, seguir metiendo sus sus dentelladas. Y lo que decíamos recién, esta cuestión de suprimir a muchos y muchas de nosotras y nosotros de la historia de lo que es lo que ha sido la construcción de esta matria, de esta patria, porque no encajamos en el canon establecido o en lo que debería ser o lo que se considera dentro de la normalidad, con muchas comillas, y del concepto patriótico. Pero sí, acá estamos y hacemos historia día a día. Sí, el proyecto que presentó Cecilia Merchan, que es de la Corriente Política Social Colectiva, va de la mano no solamente de cambiar el billete, el rostro, sino que también la propuesta es una moneda conmemorativa y una estampilla, en la cual, bueno, ha comentado que jamás en Argentina tuvimos una figura de una mujer en un billete. Eso es un debate profundo que se debe dar en la sociedad sobre el rol de las mujeres en nuestra historia. Y se eligió a la figura Juana Azurduy, la generala, porque al mando de un ejército luchó y dio su vida por la unidad y la liberación latinoamericana. Voces por la liberación sexual y de los cuerpos. Lucha y orgasmización. Y ahora queremos recordar un poco y celebrar que se están cumpliendo mañana, ¿no? Mañana 15. Se está cumpliendo 2 años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Tema que ha sido debate en 2 años atrás, muy ya intenso. No se debate más. Muy intenso lo que fue en el en esa sociedad, cosa que por ejemplo ahora con la ley de identidad de género no hubo debate. Hay gente que no sabe, gente propiamente que podría cambiar su identidad, tampoco saben. Como hemos estado viendo con el Juanpi, ha charlado con una persona trans que no sabía. Y ahora, digamos, decir el tema, fue como Maradona que fue conocido por toda la Argentina y una persona que entra en debate. Así fue con la ley de matrimonio igualitario. Y una pregunta. Haga. ¿Ven algunas diferencias? ¿Qué, notan algo? ¿Han pensado? ¿Han reflexionado un poco? ¿Qué pasa a 2 años? Marquito siempre nos tira así centros muy, muy alejados del arco. Responder no han eso pensado es nada. Bueno, sí, vamos con música. No. Bueno, vos, por ejemplo, Marco, que estás más cerca de las nuevas generaciones, nos podrías comentar. Nosotros que ya apenas tenemos 24, 25. No, sí, casi, ya vamos a llegar a los 25, les tres. Pero no, sin duda creo que ha habido cambios, como decía primero Susi, el solo hecho de que se hablase, de que se problematizara sobre el tema. Yo creo que sí ha aumentado la conciencia sobre lo que son los derechos y que justamente todas las personas tenemos derecho a los derechos. Creo que también las organizaciones han influido en eso, y a veces no son cambios reales. Desde acá siempre decimos de la necesidad de que el cambio cultural, el cambio social se efectivice, y que, por ejemplo, hemos estado hablando recién de las demoras de la ley de identidad de género, pero desde lo simbólico yo creo que se va avanzando y a veces surgen nuevas miradas y que eso es positivo. No sé, sí, qué les parece, compañeros. Sí, y me parece que lo que quedó cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, quedó muy tensionado el tema de la adopción de los hijos, ¿no? Que a su vez los votos fueron ahí rajuneando, se aprobó la ley. Y bueno, y el gran debate era ese, la no aceptación de armar una familia, de armar la familia con hijos en adopción o fertilización o y que hoy por hoy, digamos, eso está, está más respetado, aceptado por toda la sociedad. Claro. Me parece que una de las cosas más importantes, o sea, de múltiples conquistas que implicó la ley de matrimonio, pero una de las cosas más importantes me parece que tiene que ver con dos cuestiones. Una, la derrota que significó para los sectores más conservadores de la Argentina, de la Iglesia Católica Evangélica, que se jugaron con todo en la calle, con la movilización de miles de personas, obligando a los estudiantes de los secundarios confesionales a movilizarse en contra de nuestros derechos, y bueno, de un revés total, digamos. Eso fue un punto muy importante, ¿no? Otro, y que eso me parece que abre la puerta para más derechos, ¿sí? Como fue, por ejemplo, el tema de la ley de identidad de género, y hoy también encontrarnos en mejores condiciones, por lo menos subjetivas, de parte de quienes estamos peleando y de las organizaciones, para conquistar, por ejemplo, avanzar al derecho al aborto libre, seguro y gratuito, o a más cuestiones. Entonces me parece que ese es un punto como muy, muy importante, y que tenemos que no sé hasta qué punto, soy un poco crítico, no sé hasta qué punto las organizaciones hemos podido capitalizar eso, digamos. Habría que pensarlo más, que nuestra audiencia nos escriba y nos comente cuál es su opinión. Yo personalmente, en relación al matrimonio como institución, soy bastante crítico. Me parece que sí está muy bueno que podamos vivir en un país en donde podamos decir ahora, por una decisión personal, no me quiera casar. Pero no porque el Estado o porque una iglesia me diga que no me puedo casar. ¿Se entiende lo que no sé si se entiende lo que estoy planteando? Sí, totalmente. Sí, además de hecho, pese a los temores que en ese momento ya los habíamos infundados y ridículos, justamente no es que ha habido millones de diversos y diversas que hemos corrido a los registros civiles, pero lo bueno es que justamente sea una opción y que no sea algo vedado simplemente por la identidad sexual, la identidad de género, y que justamente lo que decíamos sea una opción. A las personas que tenemos visiones críticas sobre la institución, no lo haremos, pero si queremos, sí, esa es la idea, ¿no? Claro, hay Marquitos quiere decir algo, pero lo último que tiro. El tema es, el riesgo, me parece, que podamos en el que podamos caer es en el conformismo, ¿sí? De decir, bueno, hemos avanzado en derechos muy importantes como el matrimonio y con todos los derechos, en una ley de identidad inédita en el mundo, ¿sí? Y que es un ejemplo, pero no podemos quedarnos con esto, ¿sí? Sino avanzar, profundizar y hacer que se materialice. Estamos viendo, recién hablábamos de los problemas que estamos teniendo para que se cumpla la ley de identidad. Bueno, tenemos que avanzar con todo, con más derecho. Acá en Córdoba seguimos con la cuestión de la vigencia de los códigos de falta, ¿sí? La juventud pobre sigue siendo un foco de represión, ¿sí? Estamos viendo también lo que está sucediendo con las trabajadoras sexuales y la criminalización y estigmatización que vienen sufriendo. Bueno, una batería de demandas que tenemos que avanzar con organización, el ejemplo del matrimonio, ¿no? Con organización, en unidad, respetando las diferentes formas de pensar, las diferentes visiones, pero en unidad y todos juntos y juntas para avanzar en todos estos derechos. Marquitos. Let's go. Bueno, Juanpi. Juanpi no me dio mucha espacio, así que. No. Lo que les iba a preguntar es que si se materializa después de 2 años esta ley, por ejemplo, en las calles, viendo a parejas o monogámicas o poligámicas, abrazados, dándose besos, etcétera, ¿qué les parece? Y acá estábamos justo hablando de eso y con dos miradas, ¿no? En la cual yo sí veo bastante más parejas, más en chicas que de chicos, haciendo demostración afectiva, ¿no? Claro. Mirá qué casualidad, había mirado más las chicas. Qué raro que la sociedad sí mira más las chicas. Bueno. No, sí, yo comparto, ¿no? No es tampoco tan dicotómica, no son tan dicotómicas las miradas, pero como también hablábamos recién, tiene que ver mucho con los ambientes donde nos desenvolvemos. Yo creo que sigue habiendo lugares, espacios donde en cierta forma somos más privilegiados, más privilegiadas, pero también de vuelta mencionar sigue habiendo discriminación, sigue habiendo violencia, y también a veces una falta de desde nosotras y nosotros mismos una falta de empoderamiento quizás, aunque ha habido progresos y más visibilidad, sin duda es un camino que tenemos que ver cómo lo vamos a recorrer para que pase a ser de parte de la cotidianeidad. Totalmente. Hablando de eso, de lo que decía Max, les recomiendo que googleen a un académico que es cordobés, que se llama Gustavo Blázquez, que da clases en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Tiene trabajos muy interesantes acerca de lo que es la cuestión de la diversidad en el cuarteto, en el ambiente del cuarteto acá en Córdoba, y en relación a los espacios de música tecno. Lo que se llama tecno, no sé si dije muy viejito tecno. Tecno. Sería sí, lo que se entiende con la marcha, disco, la electrónica. Marcha, exactamente. Sí. Y las diferencias que hay, por ejemplo, en los ambientes del Abasto, del Río, y los de la zona norte, ¿sí? Cerca del Chato. Entonces ahí él analiza, hace un estudio antropológico de todas estas zonas. El cuarteto y la música técnica. Tecno en diferentes lugares y cómo entra la cuestión de la diversidad y cómo se construyen las masculinidades y las feminidades. Hay muchos trabajos en internet del compañero Blázquez y les recomiendo que lo lean, muy interesante porque tiene que ver con la cultura local. Además, recordemos que lamentablemente se siguen sucediendo casos donde hay personas que por besarse o hacer alguna muestra de afecto son expulsadas o se las cuestiona por hacerlos. Estamos hablando obviamente de personas de que no están dentro de la heteronormatividad dominante. Si bien ha habido cambios, todavía resta mucho por mucha fuerza y mucha lucha por hacer, y también mucha orgasmización, esperemos. ¿Qué pasará de acá 2 años más? Y bueno, esperamos que haya más cambios. Yo que doy clase en los secundarios les digo que se vienen con todos los chicos y las chicas. Así que vamos, tenemos que prepararnos para ver nuevos fenómenos, nuevas cosas muy interesantes, me parece. Sí, es desde ahí, ¿no? De los adolescentes y de los jóvenes, es lo que, por lo menos yo, es lo que he estado viendo más expresión en la cuestión en los lugares y espacios públicos. Right now, Lucha y Orgasmización, el programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorgasmización@gmail.com. También estamos en Facebook. Compañeros, tengo otra pregunta. ¿Cuál? Te viniste muy preguntón, Marquito. Es que estoy descubriendo el mundo. ¿Han visto por la calle a personas... O sea, no sé cómo preguntarlo. ¿A personas bisexuales? Dándose... ¿Cómo te das cuenta que una persona... Hay que darse cuenta, hace falta... ¿Cómo es eso? Qué casualidad, justamente habíamos preparado un dossier sobre el tema y que recién hablábamos en la pausa que hay diversos temas, entre ellos lo que vamos a estar hablando con Juanpi, con Susi ahora, que es el tema de la bisexualidad que nos introducía Marquitos, que tiene que ver con la salida del closet, también tiene que ver con la película que vamos a hablar después, con una pequeña reseña sobre un manual que ha sacado un escrito que ha sacado la CHA sobre la salida del closet de diversos sectores, de diversas personas, y que se relaciona con lo que veníamos hablando también, que pese a todo lo que nos falta, sí hay visibilidades que han estado en aumento, hay problemáticas o temas que se han puesto sobre la mesa y la idea es eso, hablar, ver y hacernos conscientes de las distintos derechos, las distintas opciones, y hay distinta gente que se está moviendo en todos estos aspectos. Bueno, la cuestión de la bisexualidad. Acá estamos con un compañero que me parece que puede ser útil, porque acá nos costaba pensar acerca de esta identidad sexual. Lo cierto es que dentro de lo que se llama la diversidad sexual, muchas veces lo que sucede es que estos compañeros, compañeras que se sienten atracción sexoafectiva, lo digo bien, por ambos sexos, por ambos géneros, muchas veces tienen que ocultar esta inclinación o se sienten discriminados no solo por la sociedad heterosexual, sino también por la comunidad gay lésbica, que entiende que pueden ser personas que no sean no han salido completamente del closet. Pero tienen que decidir uno u otro, ¿qué pasa? Y bueno, ¿por qué es obligatorio decidir uno y otro? Justamente es ese uno de los mitos, ¿no?, que hay sobre las personas bisexuales, que están obligadas a definirse al ojo crítico del otro o de la otra, ¿no? Es decir, o sos lesbiana o gay o sos hetero. Claro, o sea, a veces sucede lo que decían acá los compañeros, que se siente como una traición desde la diversidad, hay en estas personas cuando expresan su costado más heteronormativo, y entonces se produce ese cuestionamiento. Igual pensaba mientras recién hablábamos también nuevamente con el término bisexualidad, también remite al binarismo de géneros, porque no una trisexualidad, nos pueden gustar, atraer más de dos géneros también, ¿por qué no? Acá tenemos una nota del Página 12 que salió la semana pasada de Liliana Viola, que es muy interesante. ¿Qué dice? Sospechada de cobardía o de promiscuidad, despreciada por la misma comunidad LGBTI. La bisexualidad estuvo presente en los orígenes de la historia de la militancia, aunque escondida en un closet dentro del closet, defendiéndose de sus propios aliados. Actualmente es una palabra que circula entre los más jóvenes como bandera del rechazo a las identidades estancas. Pantalla bandera es una figura molesta que pone en evidencia la pretensión general de dividir el mundo en blanco y negro, o dicho de otro modo, hombre, mujer, homosexual, heterosexual, rosa o celeste. se ha decretado en una unanimidad silenciosa que la bisexualidad no existe, o que casi no existe. Es una grieta, la hendidura imaginaria entre la heterosexualidad y la homosexualidad, que se soluciona dando el paso. Decirse bisexual es una declaración fanfarrona, eso de que le gusta todo. O cobarde, es gay o es lesbiana y no se anima, está confundido, no le llegó el telegrama. Admitir en una misma figura ambas interpretaciones casi opuestas es uno de los signos con los que carga el bisexual y que lo constituyen. No es una cosa ni la otra, ni tampoco las dos. Disfruta de ciertas comodidades del paraguas de la heterosexualidad y a su vez ejerce las fantasías sexuales de lo gay o lésbico. Son ventajitas más las más reprochadas. Recibe como mínimo una sonrisa socorrona porque es un impostor, mientras la homosexualidad, aunque no se declare, se nota. La bisexualidad es falsa, aunque se grite. Hablan también muchos teóricos de queer, afirman que los procesos por los cuales se marginan a la bisexualidad y no hacen más que reproducir los mecanismos que la heteronormatividad utiliza para marginar a lesbianas y gays. Y en líneas generales, que son cuatro, que sería por supresión, que se niega que la existencia de la bisexualidad, marginación, que no se la admite, incorporación, es decir, se insiste en que son gays o lesbianas, y la deslegitimación, que se los acusa. Además, no podemos olvidarnos que también están las personas que en todo derecho, faltaba más decirlo, se niegan o nos negamos a catalogarnos de alguna manera específica, teniendo en cuenta que la sexualidad es algo fluctuante, algo que no está estático, que se mueve y que si aunque no es necesario que se produzcan cambios, tampoco es algo determinado que no se van a producir. Por ejemplo, bueno, también está toda la corriente queer que tiene que ver con esto. La resistencia a etiquetas que nos clasifiquen como si fuésemos frascos o como si fuésemos un paquete con un sello. Sí, aún la misma clasificación de bisexualidad. Claro, por supuesto. Claro que algunos dentro de la nota aquí dice que se empiezan, digamos, a correrse hacia la utilización más de queer que bisexual por la propia palabra bi de binarismo, ¿no? Es decir, hombre-mujer, la dicotomía esa. Acá, como en todos lados, hay espacio para todas las definiciones, porque también no nos podemos olvidar de la importancia de la visibilidad y lo que ha sido nombrarse y mostrarse lesbiana, gay, trans, ha tenido políticamente y justamente en todos los cambios sociales de los que hemos estado hablando y siempre hablamos acá en Lucha y Orgasmización. Bueno, ahora, ¿quieren bailar un poco, chicos? ¿Quieren bailar un poco? ¡Bailemos! No? Bueno, yo le... vamos a bailar una canción que se la dedico para Jime, que está cumpliendo años y que le gusta esta canción, me parece. Para Rodri y para Emi también, que les gusta bailar esta música, me parece. ¿Qué decía Juanpi? ¿Me diste micrófono? ¿Te gusta Jime, Marquitos? Sí, Jime es muy linda. Ah, buenísimo, buenísimo. Chorando está com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde eu for. Dança, sol e mar, guardarei no olhar. O amor faz perder e encontrar. Lambando estarei ao lembrar que esse amor por um dia, um instante foi. El programa del encuentro por la diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpo. Flora Alejandra Pizarnik nació el 28 de abril de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y Pintura con Juan Battle Planas, y estudió Historia de la Religión y Literatura Francesa en la Sorbona. Es una de las poetas más importantes de la Argentina. Realizó su obra siendo una de las voces más representativas de la generación del 60. Su poesía lírica, que roza el surrealismo, fue una de las que más marcó a las posteriores generaciones poéticas de este país. Alejandra Pizarnik trabajó en su poesía las tradiciones románticas, simbolistas y surrealistas. Su poesía se encargó de poner en escena lo desgarrador del silencio creativo, abriendo una puerta para las nuevas mujeres poetas para trabajar sobre este material. En los más recientes trabajos de Piña se reiteran dos posturas que no dejan de llamar la atención. Una, su resistencia a aceptar el hecho del suicidio de la escritora estudiada. Otra, su resistencia a indagar en los textos la cuestión de la homosexualidad en la obra de Pizarnik. Pese al pudor por el que muchos han preferido no hablar del tema, Pizarnik era lesbiana. El 25 de septiembre de 1972, mientras pasaba un fin de semana fuera de la clínica psiquiátrica donde estaba internada, murió de una sobredosis intencional de psicofármacos. Ahora Susana nos va a leer los poemas ¿Quién alumbra?, Revelaciones, Solamente y Solamente en las noches. Revelaciones. En la noche a tu lado, las palabras son claves, son llaves. El deseo de morir es rey. Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. ¿Quién alumbra? Cuando me miras, Mis ojos son llaves. El muro tiene secretos. Mi temor, palabras, poemas. Solo tú haces de mi memoria una viajera fascinada, un fuego incesante. Solamente. Ya comprendo la verdad, estalla en mis deseos. Y mis desdichas, en mis desencuentros, en mis desequilibrios, en mis delirios. Ya comprendo la verdad. Ahora a buscar la vida. Solamente en las noches. Escribiendo he pedido, he pedido. En esta noche, en este mundo, abrazada a vos, alegría del naufragio. En las ceremonias del poema, he implorado tanto desde el fondo de los fondos de mi escritura. Coger y morir no tienen adjetivos. Lucha y orgasmización. Lucha y orgasmización. Voces por la liberación sexual y de los cuerpos. Bueno, y ahora para acompañar estos fresquitos, vamos a hablar sobre una película que pueden ver junto a su chica, su chico, amigues. Esta película se denomina Jitters, J-I-T-T-E-R-S, que en islandés significa nervios, y como habíamos hablado antes, tiene que ver justamente con la salida del closet. Es una película que ha tenido un recorrido por diversos festivales de diversidad en distintas partes del mundo y que ha ganado premios del público y también de la crítica en varios de ellos. Como dije, es una película islandesa del 2010. Su director, y acá me van a tener que perdonar que mi islandés no es muy fluido. El director es Baldwin Sofoniasson y el protagonista es Atli Oscar Flagharson o algo así. La cuestión es que es una película que hemos visto, nos ha gustado mucho. Aborda el tema desde la perspectiva adolescente. Justamente los protagonistas son de esa franja etaria. Y además lo hace de una manera muy fresca, sin caer a veces en... es bastante común que tener películas donde son demasiado trágicas o con finales muy muy tremendos. Bueno, este no es el caso, así que una película que le recomendamos, Jitters, de Islandia, del 2010. Bueno, una manera fácil de conseguir este tipo de películas y todas las que nos interese sobre diversidad o sobre cuestiones de sexualidad es hacerse amigo en el Facebook de El Baúl de la Maluca, este videoclub de la compañera travesti Malena, que es experta en conseguir películas raras y extranjeras, subtituladas. Así que bueno, los invitamos a todos y a todas a hacerse amigos del Baúl de la Maluca. Y pedirle a la Male que les consiga estas pelis. Bueno, ahora en Facebook podemos poner el grupo. Podemos poner el tráiler y el grupo de la Male para que consigan las pelis. Bueno, ya estamos terminando con un nuevo programa de Lucha y Orgasmización, pero antes queríamos insistir, charlar con ustedes, comunicarles acerca de esta campaña en la que estamos muy contentos de formar parte, que es la campaña por el reconocimiento al trabajo sexual autónomo que están impulsando las compañeras de Amar Córdoba, ¿sí? Esto ha surgido a partir de los diferentes ataques, para llamarlo concretamente, que han sufrido las compañeras a partir de la sanción de la ley 10.060 en Córdoba, la ley provincial, que prohíbe cualquier tipo de lugar en donde se ejerza la prostitución sin distinguir entre prostíbulos con proxeneta y aquellos lugares donde las compañeras lo hacen de manera voluntaria y en forma cooperativa. Esta discusión, en algún sentido, le ha salido el tiro por la culata de la sota, en el sentido de que ha permitido también visibilizar la campaña, las consignas que están planteando las compañeras, de diferenciar claramente lo que es la trata de personas, a la cual obviamente repudiamos, de lo que es el trabajo sexual autónomo. E insistir más por la positiva de la necesidad de que se sancione una ley de trabajo sexual, ¿sí? En donde las compañeras puedan tener, las compañeras y los compañeros que ejercen el trabajo sexual, puedan tener los mismos derechos que cualquier trabajador, ¿sí? Por ejemplo, anotarse como monotributista, tener vacaciones, jubilación, etcétera, etcétera. Y todas las garantías legales. Exactamente. Sí, justamente este tema que mencionaba Juanpi y Susi recién, ha puesto sobre la mesa o problematiza el tema del trabajo sexual, y por otro lado también como que hay posiciones encontradas, porque a veces se invisibiliza a las personas que están realizando la actividad y que se identifican y se autodenominan como trabajadores sexuales. Entonces justamente por eso la creación de esta red, que por un lado intenta difundir estos temas y por otro lado incidir en la reglamentación para evitar, por un lado, el proxenetismo y también como mencionaba Juanpi, todo lo que tenga que estar todo lo que esté relacionado con la trata de personas. estamos cantando. Muy bien. Susi, no te escuché cantar recién. Una noche. Me encanta la parte que dice: necesito más de lo que me das, todo ya no es suficiente. No, terrible. Bueno, con este tema, ¿cómo no salir? ¿Cómo no, es imposible quedarse en la casa a pesar del frío, me parece, ¿no? Bueno, si te quedás, este puede servir de inspiración para con quién te quedás. Bueno, ya estamos terminando y nos tenemos que despedir, sí o sí, compañero. Así que, bueno, un beso grande a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Juan Pablo Cuello. Mi nombre fue Juan Pablo Cuello. Esto pasó a ser un obituario, diverse. Hasta la próxima, acá con Susi Pita, les habla Max. De la próxima semana, más de lucha y orgasmización, con Marcos, que ahí es máster de los controles. Lucha y orgasmización por zumbalaturba.com.ar. Hasta la próxima, Susi. Abrazos para todos. Abrazos para todos. Felices noches para todos. Nos vemos.